Con la conmemoración de los actos de superstición, hechicería y brujería en celebración de la fecha de la deidad mágico-fantástica de la llamada en el argot o jerga de la secta fetichista católica vernácula o del patio, la Alta Gracia, que significa la deidad virgen de la más elevada virtud, lo que vendría a significar que posee el más fuerte carácter o la mayor capacidad para producir efecto positivo, lo que en el caso de la tal Virgen de la Alta Gracia, cuya supuesta, por conveniencia espuria, morada, casa, vivienda o lugar donde opera, se dice que es el lugar donde estaba el territorio de uno de los cacicazgos de los indios o indígenas, que son los habitantes originales u originarios que poblaban esta isla, y parte de lo que es la República Dominicana hoy día, antes de que los cristianos católicos colonizadores y esclavizadores o esclavistas españoles los exterminaran con toda la crueldad homicida criminal en busca de lucro y oro como riquezas que vienen a ser la verdadera invención del mito de la tal Santísima Trinidad cristiana, lucro, oro y riquezas, como a la vez el verdadero y único Dios de los cristianos, tanto católicos como evangélicos o protestantes, que llaman Cristo o Jesucristo, pero que también lo llaman Dios Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo, producto del absurdo olímpico de la Divina Concepción, que es algo así como lo que los haitianos y grupos africanos tribales, salvajes o semisalvajes, llaman Baka, que según su ancestral oscurantismo supersticioso es algo que existe, pero no se ve ni se siente, y que posee existencia eterna, que en realidad no existe, pero que esos especímenes, en su atraso primitivo, se empeñan y empecinan en afirmar que existen, cuando en verdad y realmente no existen, ni pueden demostrar que existan, pues al fin y al cabo son una alucinación. Esto es lo que en psiquiatría, en su estudio de los desórdenes en las funciones cerebrales, le llaman científicamente como alucinación o alucinaciones, que es la característica principal de la enfermedad o anomalía cerebral, locura, de la esquizofrenia, de la que la paranoia y el delirio son sus más altas expresiones, como locura de psicosis crónica, caracterizada a su vez por la organización formal, lógica, de ideas falsas. Esto es que no reflejan ninguna realidad exterior al cerebro humano, sino que son fantasmas o ideas falsas o sombras y espectros imaginarios de ideas irreales, siendo falsas y absurdas una vez que carecen de premisas materiales reales que les sirvan de sustentación y por lo que son definitivamente falsas. Ni más ni menos, esto es lo que ocurre con las tales invenciones del cristianismo y las imágenes en abundancias inconmensurables que adoran los católicos, llegando con el mayor descaro a representarlas en ídolos, tanto en piedra, yeso, como en metales, hasta en oro y plata, a los que adoran, aunque sin que sorprendan a nadie, sino que como prototipos, arquetipos y estafadores epístemes, sus alias obispos o aspirantes a príncipes de la monarquía esclavista, despótica y absolutista que es el catolicismo y su Iglesia Católica Vaticano-Romana, con el mayor descaro digan, como el que se caga y no lo siente, que ellos no adoran ídolos ni imágenes, como aparecen diciendo en la letrina Opus Dei, hoy el 20 de enero. Pues así como todo religioso católico y cristiano en general es de hecho esquizofrénico, paranoico y psicótico, también es un brujo y supersticioso hechicero, por cuanto mediante los ritos que llevan a cabo y en los que dicen creer por su fe, que efectivamente esta es otro acto de brujería supersticioso, que es contrario a todo razonamiento como a toda razón, como orar, rezar, penitencia, confesiones con curas, comulgar, que es la escenificación en la que el católico es el protagonista del acto de hechicería en el que este sujeto se come la carne y la sangre del tótem que en el caso de los católicos es Jesucristo Dios, que en un acto de canibalismo antropofágico, el esquizoide paranoico y psicótico se lo come para supuestamente adquirir las cualidades superiores de su supuesto Dios, que son omnisapienza, omnipotencia y omnipresencia, confluyendo, como toda práctica de brujería o hechicería primitivo salvaje, en las prácticas de los rituales mencionados en aras de que supuestos espíritus de su más allá concurran a nuestro mundo real para favorecer al esquizoide creyente. Lo mismo con los pentecostés, que se les montan espíritus deambulantes, hablan lengua o glosolalia y entran en trances como los vuduistas africanos. Siguiendo maniáticamente las fábulas y falacias de la llamada Biblia cristiana, puesto que no se debe olvidar, dar de lado, ocultar ni ignorar que hay más de 72 Biblias, diferentes entre sí del sol a la tierra, teniendo no obstante un denominador común, y es que discurren en fábulas y falacias, se alimentan y retroalimentan de absurdos, alucinaciones, idioteces, imbecilidades, supercherías, brujerías, hechicerías, rituales falsos y originales, siempre absurdos, como cruzados e híbridos. Como ejemplo de esto es el mismo primer Neotestamento, que lo habría, según la exégesis histórica, hecho un iniciado en estas artes oscurantistas del ocultismo con vistas a su masificación, que era un místico, un tal Marción, que viviría en el segundo siglo de la era actual, o sea, a partir del Imperio Romano, del que el cristianismo viene a ser su religión oficial única. Marción, conforme su iniciativa y su inquietud, escogió los escritos circulantes en sus días, contentivos de los mitos y falacias de los llamados cristianos, que a su entender eran los más creíbles, según su parecer, y tal vez de algunos de sus socios en esa aventura. Todos los intentos y esfuerzos llevados a cabo en ese sentido, sin excepción, se caracterizan, además de la generosa fabulación que es omnipresente, por la constante de la estafa y el embaucamiento, gracias a una poderosa presencia de los mitos, íconos e ídolos, como de que todos los días nace un nuevo pendejo, siendo el trabajo de los estafadores encontrarlo y estafarlo, de cuyo estudio minucioso, llevado a cabo por una mente tan prodigiosa como la del padre de las ciencias experimentales, Francis Bacon, en contra de la teología o pseudociencia, de la supuesta existencia de Dios y del oscurantismo de la escolástica, saturada del ejercicio de la especulación hasta más allá del delirio metafísico a ultranza. Y ahí estriba la razón por la cual el concepto de especulación y lo especulativo están íntimamente entrelazados con el de la estafa y el del engaño, como el de la usura religiosa, como por igual que la obra principal de Francis Bacon, que vino a ser el nuevo Organón, para diferenciarlo de la obra de Aristóteles, el Organón, que pasó a ser el viejo Organón, Bacon hiciera con ello un aporte colateral de importancia única, en lo que respecta al uso y empleo interesado como totalmente deliberado por parte de los estamentos y círculos oscurantistas y supersticiosos religiosos comprometidos con la pseudociencia de la teología, la apologética y todo cuanto fuere hechicería y brujería sofisticada. Pero hechicería, brujería y vicios o taras supersticiosos al fin y al cabo, sin importar el disfraz a que apelen. Y no es para menos, por cuanto es fácil comprobar que hay una inseparable vinculación entre el oscurantismo, la brujería religiosa si se quiere, la hechicería y las prácticas y teorías supersticiosas con la configuración de los mitos, los íconos y los ídolos, adjunto al empeño de darle credibilidad, al igual que las prácticas de la estafa, de los engaños y la usura, en las que es infaltable la diosa de la especulación con fines inocultables de poder y de riquezas. Así como Bacon no quiso llamarle a su concepción materialismo, sino que se inclinó por el término menos directo y dubitativo o dudoso de empirismo, hace pensar que con ello quiso eludir llamar al móvil impulsador de la creación y uso de los íconos, ídolos y mitos por el nombre de concupiscencia, en tanto es inevitablemente una combinación de avaricia y afán ciego de lucro con la lujuria desenfrenada situada en las más viles y bajas pasiones mundanas. Y al fin terminar inclinándose por llamar a esas causas, en realidad abominables, de tantos crímenes, desastres horrorosos, como genocidios y crímenes de lesa humanidad, como errores y prácticas aberrados de maldad extrema, como impulso de la iconoclasia, tal cual es la quema de la Biblioteca de Alejandría por parte de la Iglesia Católica Romana, y de paso el horrendo crimen con derroche de sevicia y besania de la tenida por la última sabia y matemática de la antigüedad pagana, Hipatia o Aspasia, quien como parte del guión de ser asesinada e incendiada la Biblioteca de Alejandría, de la que Hipatia era su rectora, su cuerpo fue atado a un carro tirado por corceles para que fuera destrozado despedazándolo, y luego sus despojos quemados en la santa hoguera del fuego purificador del fanatismo cristiano. Desde los llamados doctores de la Iglesia, que eran una caterva de viejos ignorantes y depravados, supersticiosos y degenerados, como el tal Agustín de Hipona, su maniático incendiario San Agustín, hasta los tiempos actuales en los que los papas, cardenales, obispos, monseñores, curas y diáconos católicos, como los ministros y pastores protestantes, a los que solo les iguala y les sobrepasa, pero nunca se quedan atrás, los mismos iniciados católicos de su mismo nivel equivalente con sus correspondientes fardos de aberraciones. Cuando el alias Papa Gelasio I, en el 495, esto es apenas unos 19 años después de la disolución del Imperio Romano, oficializa en la Corporación Parasitaria Oscurantista Iglesia Católica Vaticano el invento bizantino de su especulación de la supuesta existencia de no uno, sino de dos poderes, del poder temporal y terrenal, que es el poder político de los hombres de un lado, y del otro el poder divino, y como de carácter eterno, sagrado y divino, que es el de Dios y de la Iglesia Católica Vaticano, que es el espiritual religioso, todo lo que, como traje cortado a su exclusiva y única medida, lo encarna y representa la Iglesia Católica Vaticano. Y que la aberración protestante y evangélica lo copian y hacen suyo, como siempre lo han hecho en todo y frente a cualquier asunto, sea de su brujería religiosa o de las cuestiones seculares en la sociedad y de carácter laicista o laico. Agregándole Gelasio I, de paso, que el poder temporal y político, siempre y en cualquier circunstancia, ha de estar sometido al supuestamente sagrado, divino y eterno, que es el poder aberrado y que llaman espiritual de las supersticiones y hechicerías mágico-religiosas. Conforme el carácter integrista y absolutista, omnipresente, omnipotente y omnisapiente de la brujería religiosa del cristianismo, la historia y vicisitudes que escenifican y protagonizan los hombres para crear de manera natural sus sociedades, naciones y estados nacionales, no son válidas ni reales, sino que, como preconizaba el platonismo estúpido e imbécil, son apenas sombras de objetos, cosas, y se supone que seres que habitaban en su más allá, y del que las cosas que aquí vemos y damos por existentes en realidad no tienen ninguna existencia propia, sino como sombras proyectadas desde ese su más allá. Correspondiéndole entonces a los procónsules y dueños de la patente de dar la única versión real y verdadera proveniente del desconocido y fuera del alcance de la inteligencia del hombre de carne y hueso, Cabe subrayar que esos procónsules y dueños de tales patentes son exclusivamente designados por la Iglesia Católica Vaticano y su Departamento de Genocidios y Crímenes Masivos de Lesa Humanidad, que como lo acredita el Concilio de Trento, es la llamada Compañía de Jesús y sus hienas y buitres carroñeros de las legiones de los jesuitas que son sus miembros. Así se tiene que en el caso del conglomerado humano, que estrictamente de acuerdo al proceso histórico natural devino adquiriendo fisonomía y peculiaridades propias con características singulares hasta llegar a ser una nación dentro del encarcelamiento y campo de concentración de la colonización y esclavitud del yugo colonialista esclavista de la España monárquica absolutista, despótica y autocrática como cristiano-católica, apostólica y romana, ser una nación dentro de este cuadro de lo que históricamente fue la colonia del Santo Domingo español, y que ha concluido a través del tiempo siendo lo que es hoy la nación dominicana con su maltrecho Estado Nacional República Dominicana. Es el caso del que cuya historia está sujeta a la antagónica interpretación y explicación contradictorias de modo irreconciliable de lo que surge su carácter antagónico contradictorio entre dos corrientes. De un lado, los que estamos alineados con la realidad y pormenores de los hechos, situaciones, acontecimientos, sucesos y fenómenos constitutivos de la historia natural, como lo llamara con carácter rigurosamente objetivo científico Carlos Marx, y del otro lado los que están alineados en las trincheras de la oprobiosa y vergonzosa corriente retrógrada del reaccionarismo cavernario que desecha la historia real, verdadera y natural de la nación dominicana y su Estado Nacional República Dominicana en aras de la realización de sus metas y objetivos económicos, sociales y políticos en base a su derecho a la autodeterminación y su soberana voluntad de nación independiente. Esta insalvable contradicción antagónica e irreconciliable, al llegar a los últimos 5 años de la década del 1810-1820, adquiere realce dramático nunca antes visto, en que las fuerzas nacionales representativas de la nación que se ha conformado y adquirido sus peculiares características que la acreditan como categoría histórico nacional distinta en el seno y los contornos de la condición que impone la naturaleza de ser una colonia de una metrópoli colonial europea, monárquica, absolutista y clerical como teocrática, como España, donde es rey Fernando VII, que acoge la restauración reaccionaria del medievalismo retrógrado que enarbola la Santa Alianza, que tras la derrota y derrocamiento de Napoleón Bonaparte, emerge bajo la bandera del retroceso a la vieja Europa y de Francia en particular a la situación anterior a la Revolución Francesa del 1789-1792. Lo que no es otra cosa que la restauración del viejo orden religioso, político y social de naturaleza medieval y esclavista, nacido del cristianismo, cuyo centro hegemónico principal era el catolicismo romano vaticanista, Iglesia Católica Vaticano, con su papel estelar del papado. Y en efecto, la Santa Alianza, que en el orden político internacional de Europa para la época, arrancando del momento de la Revolución Francesa, aparecía como el poder omnímodo que con el nombre de la Santa Alianza y a nombre de la falaz instancia negativa, producto de la teología y la apologética sustentada en todas las basuras e inmundicias del oscurantismo de la escolástica tomista, se da en llamar Santísima Trinidad, producto de la alianza entre la Rusia zarista, que es cristiana ortodoxa, Prusia protestante cristiana y Austria, el antiguo sacro imperio cristiano de carácter católico a ultranza, en la que para nada aparece la Iglesia Católica Vaticano. No obstante, como los hechos concurren inexorablemente a demostrar, era una entente eminentemente manejada y al servicio fundamental del oscurantismo y el parasitismo retrógrado reaccionario de la Iglesia Católica Vaticano, o sea, del catolicismo romano vaticanista, como es en extremo fácilmente demostrable y comprobable. Y es del papel retrógrado reaccionario y antinacional de la Iglesia Católica Vaticano y la nefasta Santa Alianza de lo que se creó el ícono y como tal la farsa de Juan Pablo Duarte X, supuesto prócer creador del ideal de la forjación de una patria libre, soberana e independiente y como forjador de la nación dominicana y de la nacionalidad dominicana, todo lo cual es falso y mentirosamente atroz. Por demás, es falso y contradictorio con la realidad económico-social y nacional que Duarte fuera dominicano, por cuanto era catalán, tanto por los Duarte como por los Diez, y los catalanes en la colonia del Santo Domingo español esclavista eran la base social consciente del ejercicio de dicho dominio esclavista colonial de la monarquía española, identificada de pies a cabeza con todo el reaccionarismo bestial de la Santa Alianza y en particular de la caverna oscurantista y retrógrada reaccionaria que es la Iglesia Católica Vaticano. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.